gracias a una cortesía de Agua de Manantial Flor de Vida. Agua viva para tu vida, porque es buena para tu salud, tu economía y el medio ambiente. Bebe Agua de Manantial Flor de Vida. Agua mineral, pura y natural. Envasada en su fuente de origen en Santa María de Nieva. Encuéntrala en los distribuidores autorizados o llama al 999-991-657. Bebe Agua de Manantial Flor de Vida. Agua viva para tu vida. Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempetzingui. Takat umatin umbikou. Ibatat kamu. Ina nunku. Ahak mama. Ans pachinbo. Ina ayamku. Oron takainamu. Ini imbau. Hamam tuju puhut. Dabay nangkam nabay. Hempe itzingbau. Hempe itzingbau. Bakichik chicham higbau. Awangun mampis aindoti atumamunu. Hempe itzingbau. Hempe itzingbau. La selva no se vende. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun Huampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y Huampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Muy buenos días, amigos y amigos de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Diego Benavente y aquí iniciamos su programa Gempe Etzehuy. Este es un programa producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Aquí estamos con nuestro amigo John Percy desde el CENEPA. Hola John Percy, ¿cómo estás? Ayuya penjo kashi kwa sa ay mun zakupan hi mu ashi mun tong ge do wan bis abahun batat kanono sane paning do mahanun mea batat kanash ke mun zakupan hi mu horre bangis et hanani 91.1 FM nanani. Hoy conversaremos sobre el primer encuentro de mujeres Awajun y One Piece del Alto Marañón, que fue realizado el 29, 30 y 31 de octubre en Pampahermosa, aquí cerquita de Santa María de Nieva. Tendremos entrevistas a las participantes, testimonios y también una conversación con la gestora del encuentro y coordinadora del área de derechos humanos y gobernanza de SAIPE, Micaela Guillén Ramírez. Ayo, ya ve hoy tengate ho kashimba ho esta ta hyang ta gwan ni ai hoa hui na no pa bermosa i hon hamu yes kam pung digasi hoa i hon ha yes chakbor no monet mun ero no ero ni dos i hon hang dita pu tin di chakano no yes kam i mang pung hanano yes kam antok mi hon re kam pangi sanani. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos. Agua, la tuya tiene regi guachimán. Yo no he decidido el camino que se ha seguido. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar hoy salí a caminar y me puse a cantar, porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tatarali, tatarala, me puse a cantar. Tatarali, tatarala, todo lo que me hace mal. Vida, no me trates mal, siempre te quise igual. Sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Hempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y Wampis necesitan. Hempetzingui. Matin umbigbau y batzat kamu ina nunku ahak mamu ans pachinbo ina ayambu oron takainamu inibau hamam tuchu puhut yabay nankam nabay hempe itzingbau baki chikchicham higbau awangun wampis aindauti atumamunu hempe itzingbau la selva no se ve. Ayo, atak tu amak sa iguahi puhay mo programa ng putong buto na ni ni ko man sa kumpay mo musika ando ki bubang na ni amang ki yabe chichas tari dikas pengkeng dikas numay ihon hamo awahon ning to wampis hay ihon ha nuna no ho imay mahano no nikmate ishkam dikat tahi mo ho anu nusya dikas imang pengkeng anu nusya nyoskish ekish dikamu wash ayan nunu ishka dikat tahi. No, John Percy, ha sido un evento histórico para la región Amazonas y para la provincia de Condorcanqui. Y ahora vamos a presentarles un testimonio recogido durante este encuentro y volveremos para comentar un poco más de ello. Ay, ya veo, iman pungan y una no ning ishkam de kabuhi hoka yamanangam na hu digas no adita. Dita osa hanano ni budita kamuch ihun hang jias bon no ho na programa na han hama no ni digas ashi hui nunka yam hukin ning tu jias bon no ka yeshka mo ki ka yamananga ma hoshka yeshka hui nang kim nanuka yeshka nang kim hi ho aba hun ni ma bis tu ba kang ni antuk mi ho imang bung gang che chem umin kan no yeshka antuk mi ta no ka yeshka hui ashi chaki yeshka hui yeshka bu hai ni men sa kumbai hu. Estamos de vuelta y estábamos escuchando el testimonio de una mujer One Piece que participó en el primer encuentro de mujeres de la región Amazonas organizado por Saipe, que fue, como comentábamos, hace unos días. El encuentro fue un espacio para que las mujeres puedan expresar sus historias y esta señorita One Piece nos contaba sobre sus primeros años de vida y las dificultades que atravesó para poder estudiar. Ayo, Así es, John. Las mujeres de la región Amazonas, la provincia de Condorcanqui y estas cinco cuencas atraviesan situaciones distintas a las de los varones que modifican la forma en cómo ellas acceden y llegan a educarse. Más adelante conversaremos de eso con Micaela Guillén, quien fue la gestora de este encuentro. Y a continuación vamos a escuchar unas entrevistas que se realizaron a participantes de este encuentro de mujeres que ha sido tan importante y relevante para la región. Ayú, ya ven, no ni es que me ve de carte un hecho bueno no y un apuesta bueno no na un ipa dice chia sang bueno no na ihunha chichamo taller to anono ihunha monum dashkam dutika hondi kam no tu utung chatna ingung king wa kinu nashkam ditashkam apu sahano na tunak wa ingang wa kinu no apu sahano no yabe hu hu iskam dikabu tari hu hu dita ihunha monno ni bohok dita chesa kinu no iska dikabu tari samte wa hu iskam ando ki bumi hu hu na i chicham utung chading tu kimu ning do no no apu sahano no atum shikam ando ki bodom ne ki iska shingan sa iskam bohok wa ki utung chata shuding yabe shuga hi bohok Buenos días, yo me llamo Norma Tsukim Mashial, vengo de la comunidad Numpatkem del distrito de Imasa. Yo soy estudiante de la Universidad de Che, tercer ciclo, estudio educación primaria y primera vez estoy acá participando en el encuentro de las mujeres y para mí ha sido una alegría ver a las madres llegar con sus materiales que ellos elaboran aquí de la misma zona y así también yo quisiera salir adelante con las mamás porque la verdad yo no sabía que había encuentro por acá, pero de un momento a otro estoy acá y darles ánimos a los demás para poder también seguir adelante. Y dime, ¿cuáles son los problemas que han encontrado conversando en este encuentro de mujeres, problemas que tienen las mujeres Awajún y Guampis? Lo que hemos estado hablando ayer acerca de problemáticas, tanto Awajún y Guampis, hemos planteado lo que son ancestralmente antes no nos trataban así solamente en la chacra, no salíamos a capacitar, no sabíamos nada, solamente nos dedicábamos en la chacra y en la casa nomás, pero ahora veo que cambia con el tiempo y las mujeres también pueden salir adelante con sus esfuerzos. Mi nombre es Daniela Reate Inancay. Tengo la única mujer que tengo. Merilda, ¿es la primera vez que participas en una reunión de solo mujeres? quiero saber cómo te sientes. Me siento muy bien, estoy alegre y muy orgullosamente, porque me gustan muchas cosas, pues tengo una acá también bien derecho a las mujeres, también escucho y para cuidarnos a sí mismo. Me gusta, pues, el otro día vendré también. ¿Cuáles son los problemas de las aguajún y las guampis? Ah, ya. Que son como fuertes. ¿Problemas? Ya. Y nosotros como aguajún, que más que tenemos problema, es estar en la casa y cuando el hombre se va con otra mujer, y viene, ya mejor hecho que saca la vuelta, ¿no? Y nos, ahí estamos problema, ese es más problema. Como no tenemos trabajo, ¿dónde para ir a trabajar, no? Solamente para la casa, hacer cosas, y cuidar a la bebé, atender al esposo, eso es todo. Y ya pues, ahora, como estamos haciendo así en reunión, ya pues haré eso, lo que están diciendo desde acá de casa en mi reunión, para tenerme algo, ¿no? Para mantener a mi bebé y todo, cosas. Eso es que tenemos los problemas. Y también como mujeres quedamos en medio camino de estudio, y eso también, o sea, más que problemas tenemos que cae la enfermedad, como para sacar la plata, ¿no? Eso también, el estudio, cuando no tenemos plata no podemos estudiar, quedamos ahí en la casa, ¿no? Con alumnos que personas que tienen plata se van a estudiar, tiene imagen tan mirena, tan mañana, imagen visa can de cachmón, mina tiempo que te pasan de gustado, mate mi imagen. Dicen que esos rojitos eran no capantes, eran no gajá, na era no ichina, na hana, suhaku, tikis, shauk, na hana, apata com te pute, era no suhaku, as, ay kapushi kumene, tapan, no na dica sin, un tabakikan, wakete, ni kavika, y un karigan, y namun, no a que. Ena no lo pongo en no na iban ayuto tiene aquí bisha cam no a tu un pongo chiche na hamno na bisha cam quien na hanan uti cache na más na chen esto va que hay esto que viendo. Bien, estamos de vuelta y escuchamos dos entrevistas a dos mujeres aguajún, quienes comentaban sobre los problemas que atraviesan ellas, que también son similares con las One Piece. Todo esto fue recogido durante el primer encuentro de mujeres que se realizó hace unos días en Pampahermosa, en Santa María de Nieva. Y coméntanos un poco más, John Percy. Ayo, ya vengo hoy y antes más y más ano no hoy si chac bueno no hoy me pía hoy una mono muditas cam chiasa no hay los cam bohok tina tong chata cinco en aquí bohok ditas ojos buen más como ver no llega te yuhay no no anish tonak inco en aquí tonak wey inca no no ditas que chiasa un hor reunión hermosa dita y una hona ni no ni una compañía cam posa unas cam buki hoy chicham etzen bo abar unas cam ni asamte hoy dijaku no ni na bohok ni otong chandash ingong kangwa kinona ne samte ina kompahi hoi tichano no nishkam hoki ho embia otong im bangang ticham utsingka tanana ni posa ni tashkam hoki ho ho ticham otika nangim nat nun dudika nuwa chekahan nashkam dita ihunang chekahan nashkam tuna otong chandash nina uchi hi ingo kinu nashkam ditashkam hoki asang yabe ohi itu nangki mangrusi kan nangki mereka atom sih kan mantu kita itu hamun wating miskam ningtu am besting miskam abahong tin miskam bohong ting miskam dunia kom atom sih kan ane intem satu hamun ya kom bohong utung catas epung tu main kita epung tu mahi pasam itu tu sih kan atom sih kan cesta hum ayu sí John Percy ahora vamos a contar con la participación de Micaela Guillén, organizadora del encuentro y coordinadora del área de derechos humanos y gobernanza de SAIPE. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa Gempe Etsehuy. En Radio Campanquis, ahora tenemos a nuestra invitada Micaela Guillén Ramírez, coordinadora del área de derechos humanos y gobernanza de SAIPE. Bienvenida, Micaela. Cuéntanos, ¿Por qué Saipe realizó este primer encuentro de mujeres y cuál era el objetivo? Ahora estamos con nuestro amigo John Percy. Él también te va a hacer un par de preguntas. Así es, Miquela, muy aquí estamos aquí en Radio Campanguis. Y ¿cuál es tu balance de este primer encuentro? Ah, ya, así es, Miquela, ¿y cómo evalúas la participación de las mujeres? ¿Y hay aspectos por mejorar? Protagonismo dentro de los cambios que se tienen que realizar. gracias por las respuestas, Micaela. Vamos a volver contigo en breve. Y ahora vamos a escuchar a una entrevista a Clelia Jima, otra de las participantes y parte del nuevo Consejo de Mujeres Aguajuni y One Piece que se formó en el encuentro. Bien, mi nombre es Clelia Jima Chamiquit. Tengo actualmente como cargo consejera regional de Amazonas por la provincia de Condorcanqui. Clelia, cuéntanos, ¿cuál es tu balance y cómo te has sentido en este primer encuentro de mujeres del Alto Marañón? Productivo, porque el primer encuentro de mujeres del Alto Marañón ha sido iniciativa de las mujeres, acompañado por la ONG SAIP, la cual ha ayudado para que las mujeres puedan debatir su problemática a base de las experiencias buenas y también malas que hayan tenido en diferentes cuencas donde asientan. Entonces, esto con la finalidad de visibilizar su problemática y considerarlo como en agenda pública. ¿Cuáles son los problemas en común que tienen las mujeres Aguajún y One Piece que han detectado en este primer encuentro? Bueno, hay dos grandes problemas que han determinado la parte social, donde están sector salud, educación, y también la violencia sexual en los menores de niños y niñas de la provincia de Condorcanqui y Masa. Y también esto se ha visibilizado de que el trabajo que vienen realizando es a base de artesanía y algunas de piscigranja. Sin embargo, no han tenido oportunidad de poder tener un mercado donde puedan vender sus productos, porque es importante en este contexto actual que vivimos que la economía, generar economía para subsistir en esta zona tan alejada de la ciudad de donde proceden estas mujeres. Entonces, lo que hemos visto es que ellas mismas hayan identificado su problema y hayan debatido y también hayan buscado la alternativa de solución de poder llevar este documento, elaborar el documento y llevar en diferentes instancias, que es a nivel local, regional y nacional. Entonces, esto como consejera, lo que estoy haciendo es recoger esta demanda de las mujeres, canalizar ante el gobierno regional, de tal manera que a través del acuerdo del consejo, que las actividades que están programando las mujeres se efectivice, ¿no? Entonces, a través de acuerdo del consejo, le vamos a recomendar al ejecutivo que le asigne presupuesto para el año 2018. ¿Cómo se plasman estas propuestas de las mujeres a partir de ese encuentro en este documento, a grandes rasgos, qué es lo que están proponiendo? Bien, lo que también están considerando es que se elabore planes que recoja toda esta problemática que están visibilizando las mujeres a efecto de que se pueda trabajar tanto en el colegio y también en la sociedad civil, ¿no? De tal manera que, al menos si no se erradica, que se reduzca las brechas existentes. Finalmente, quiero decir de que las mujeres han elegido a la junta directiva quienes van a conducir el destino de esta organización llamado Consejo de Mujeres Aguajún One Piece del Alto Marañón, Umuque Yabi. Entonces, como integrante de esa junta directiva, sé que vamos a tener algunas dificultades, pero nunca es imposible. Vamos a empezar a trabajar con el acompañamiento que nos van a dar nuestras aliadas estratégicas, pero para ello invito también a las instituciones públicas que nos acompañen en este proceso de caminar como organización de las mujeres. ¿Qué puntos tiene en agenda hacia el futuro este Consejo de Mujeres? Bien, ¿va a haber un segundo encuentro? Así es, tenemos programado para el año 2018, en el mes de abril, tener otro encuentro que lo vamos a denominar como segundo encuentro de mujeres del Alto Marañón. Entonces, invito a las mujeres que no han participado en esta oportunidad que también participen en este encuentro, porque se intercambia experiencias y de esa manera se concluye con documentos que nos van a ayudar bastante para poder ir trabajando conjuntamente con las organizaciones e instituciones públicas también que vienen promoviendo, porque aquí hay que trabajar la parte preventiva, promocional. Si no informamos a la ciudadanía, difícilmente vamos a superar esta brecha que tenemos. Entonces, ya se aproximan las elecciones, a las mujeres jóvenes y también mujeres adultas, le hemos dicho que tienen que participar conociendo de que en este espacio se toman decisiones, y además a los políticos que van a invitar a las mujeres, que no lo lleven como relleno, sino que practiquen, muy a pesar de que no está aprobado la ley de alternancia, que practiquen alternancia en su lista de regidores que van a llevar. Entonces yo invito a la ciudadanía que participen activamente. Nua ainotismin dukung kain ainotismin kanu sene nieva y masa basatko ainotismin ipahime abajun wampis pachin katahom 2018 abril ataktu ihun bota tuiduka segundo encuentro tahi huin atatui pachin katahom ina tunchasi alusha kam chichaka buena kubahuk ibah meditanonu nununta kakibuta rejidoni basal yambek ina organización y consejo de mujeres najana hiduti cosa taka mami de se coger. Acabamos de escuchar la entrevista a la consejera regional Clelia Jima, quien también fue participante del primer encuentro de mujeres en esta región Amazonas organizado por SAIPE, y también seguimos en conversación con Micaela Guillén. Cuéntanos, Micaela, acerca de la relevancia de del Consejo de Mujeres. Aunque parezca obvio esta pregunta, cuéntales a nuestras oyentes por qué es importante una nueva organización de mujeres, y ¿es el Consejo como una asociación o en qué se diferencia? El Consejo de Mujeres en este momento está siendo, para futuro se pone de manera presenta como importante, porque el Consejo de Mujeres está constituido por mujeres de diferentes organizaciones y asociaciones de artesanas o mujeres comerciantes. El Consejo de Mujeres no es una nueva organización, es un espacio donde las mujeres están hablando y proponiendo alternativas a la situación en la que estamos. Desde el encuentro salió un pronunciamiento firmado por todas las mujeres, presentando las demandas al Estado y a las organizaciones sobre lo que ellas necesitan para mejorar su calidad de vida. El Consejo tiene la tarea de hacer el seguimiento a esas demandas, articular con otros espacios de mujeres a nivel nacional, pero además seguir articulando y fortaleciendo los grupos de mujeres, las mujeres organizadas y no organizadas que no han podido asistir al evento, para hacer llegar su voz. Es un espacio que no tiene un interés de buscar que reemplazar a ningún otro espacio de organización, ya que está buscando que se escuche la voz de las mujeres, ¿no? Que también, no solamente se escuche la voz de las mujeres en las organizaciones levantando la mano, sino que también se las atiende atendiendo las demandas. Este espacio ha sido muy bien recibido. Tengo entendido que la municipalidad ha decidido reconocerlo por resolución municipal, reconocerlas para que puedan ellas también tener la legitimidad de poder estar en los espacios de diálogo y concertación de la provincia. Bien, ahora John Percy te va a hacer una pregunta también. Muy bien, Miquela, estamos de otra vez. Y hay otros puntos en la agenda, además del futuro del segundo encuentro de mujeres. Sí, hay otros puntos. Bueno, el segundo encuentro de mujeres, ellas lo han pedido. Ellos han puesto una fecha que es en abril, me parece que todavía está por definirse. Y también han solicitado apoyo para poder fortalecer los grupos de mujeres por cuenta. ¿Qué van a hacer en este año hasta abril? Como ustedes saben, este primer encuentro fue impulsado por SAIPE, pero en el segundo encuentro va a ser impulsado y organizado por el Consejo de Mujeres. Entonces, han decidido las mujeres del Consejo hacer tres reuniones descentralizadas, nacional y a nivel provincial sobre la existencia de este consejo. Ha pasado un montón, las hermanas de Olavia, como lo había mencionado en la primera parte de la entrevista, las hermanas de Olavia les han escrito al Consejo de Mujeres para solicitar el espacio, porque es un espacio nuevo, es una iniciativa que va a tomar fuerza en el futuro y que es necesario. Y también les están abriendo las puertas para poder ayudarlas a fortalecer sus capacidades de liderazgo, de dirigencia. ¿Qué más está pensando el Consejo? ¿Qué más tiene como tarea participar en los espacios de concentración? La Agencia de Lucha contra la Pobreza a nivel provincial ya ha abierto las puertas del Consejo para poder liderar una mesa temática de mujeres. ¿Qué quiere decir que se abre una mesa temática de mujeres dentro de la mesa? Que vamos a poder hablar a nivel con las instituciones públicas, con las organizaciones dentro de la mesa, vamos a poder hablar sobre los problemas de la mujer y los proyectos públicos que están ingresando y cómo están atendiendo estas problemáticas. La agenda que tienen las compañeras para este corto tiempo, porque en abril se vuelven a reunir, se vuelven a tomar otra agenda. Muy interesante lo que comentas, Micaela, y por qué es importante hacer incidencia desde las organizaciones de mujeres en los espacios estatales, desde la sociedad civil y privados. ¿Por qué buscar incidencia en los espacios civiles, sociales, públicos? Porque el tema de la mujer no se está trabajando de manera adecuada en la prensa. Hay una intervención de parte del Estado en temas de defensa de los derechos de las mujeres, pero no se está atendiendo de acuerdo al espacio en el que estamos en el territorio. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que también el Estado se dé cuenta que las mujeres de la Guajuna y las mujeres apáticas que viven en la provincia tienen otro tipo de demandas. No son las mismas demandas, no son los mismos problemas que se identifican en otras partes del país. Pero no es de la misma perspectiva y hay que aprender a trabajar. Y ellas van a ir poniendo también la forma, la estrategia de cómo empezar a trabajar y atender esas problemáticas que ellas están identificando y que necesitan que el Estado pueda resolver. En el caso de las organizaciones civiles, también es necesario que puedan escuchar. Estamos acostumbrados a suponer, a decir, es posiblemente este problema de ella, pero no las escuchamos, ¿no? Es el momento de escucharlas. Lo mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones indígenas en la provincia están teniendo grandes, están creciendo la presencia de las mujeres ahí. Y no solamente están viendo el trabajo de mujeres en algunos espacios como una posibilidad a romper con la lucha que ellos tienen. Pero no, lo que hay que entender es que fortaleciendo las capacidades, fortaleciendo las condiciones de vida de las mujeres, también vamos a ayudar a fortalecer la lucha de los pueblos indígenas. Porque así podemos tener otras lideresas con mayores perspectivas, mujeres que no solamente se quedan en la chacra o se quedan teniendo los hijos, sino también que están pensando en formar gente, están pensando en dar su vida por la defensa de territorios, ¿no? Estamos creciendo juntos, creo que este trabajo, la incidencia tiene que ver con eso, por cómo estamos en mayores condiciones de vida, mejorar la calidad de vida y también mejorar la calidad de vida de toda la gente de la provincia. Si mejoramos la situación de las mujeres en la provincia, va a ayudar eso, pues va a repercutir eso en diferentes espacios. Ya sea para los indicadores que el Estado pretende lograr dentro de la provincia, como también para los fines de las organizaciones indígenas, que en este caso es la defensa territorial. Gracias por tu participación en el programa Gempe Etsehuy y felicitaciones otra vez por la realización del encuentro. ¿Tienes algunas palabras finales para las oyentes y para las mujeres de la región Amazonas? Sí, bueno, animarlas a que puedan empezar a escribirse respecto a la participación del Consejo. Es un espacio abierto, un grupo de mujeres de las diferentes partes del Alto Marañón que están puestas a escuchar Secretaría de Sanidad de poder recoger que estén atentas a las convocatorias, las reuniones, porque este es el espacio, este es el momento para dar un cambio también a las situaciones que nos encontramos. La provincia vive una situación de violencia entre las mujeres muy fuerte. Las condiciones de pobreza son mucho más delicadas que hace 5 años. Yo creo que es necesario empezar a juntarnos, a organizarnos. La pobreza directamente afecta a los niños y a las mujeres. Entonces, empezar en el momento de poder articular para dialogar. Dialogar con el Estado, porque están las que están ahí, que están en el territorio, y dialogar con las organizaciones indígenas para que también sumen a otros, sumen a las personas que ya van levantando un poco y a las personas que están en el territorio. Eso nada más. Animarnos a participar. Continuamos empezar a intentar puesto acompañando todo este proceso, porque es parte del compromiso que hemos tenido ya. Bien, gracias Micaela. Ay, un juego ahí, se coche la toma ya que más, como más y más. Ahora una pieza de vaca no es que me sumte mi adajo que un persi, hoy pusando un buen zambay, me sumte se coche a mi juagbi, a tom chicam después ni de hoy joaquí, es un poco que me tom chicam toque, tom no sumte se coche a mi juagbi, me sumte un buen zambay, me así es de vaca no ni tu un pieza de vaca no es que así a tom chicam. Anta kubuta mu utsicham utseng bo hem bo utseng hanu nu ni samte hui hoki rishkam tigi utseng mena kushkam utseng ki antuki utari samte se kochan hui hokmi. Bien, amigas y amigos, eso ha sido todo por hoy en esta edición de Hempe Etsehui. Nos encontramos muy pronto aquí en la señal de Radio Campanquis, la 91.7 de la FM. Hasta pronto, se despide Diego Benavente. Gracias a nuestro amigo John Percy, comunicador de Odecofrog desde el CENEPA, quien nos ha acompañado en esta edición. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Guampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y Guampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Ya bainan kamna bay hempe itzing bow hempe itzing bow baki chik chicham hik bow awangun man pis ain do ti atu mamuno hempe itzing bow hempe itzing bow la selva no se defiende. Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Hempe Etsehui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Aguajún y Guampis necesitan. Hempe Etsehui. La selva se defiende. Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos.